derecha. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá. En este año el que quiera gozar, que se ponga a bailar, que la empiece a agitar. En este año el que quiera gozar, que se ponga a bailar, que la empiece a agitar. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá. ¡Cumbia, cumbia! Y haciendo palmas, palmas arriba y arriba y arriba. ¡Va, va, va! ¡Un, dos, tres, va! Levanta la mano si tú quieres bailar. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano si tú quieres bailar. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Óselo, que este ritmo está caliente. Óselo, que este ritmo sí se siente. Óselo, que este ritmo está caliente. Óselo, empieza a agitar. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá. Levanta la mano arriba. Y mueve de aquí para allá. En este año el que quiera gozar, que se ponga a bailar, que la empiece a agitar. En este año el que quiera gozar, que se ponga a bailar, que la empiece a agitar. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá. Levanta la mano arriba. Levántala y mueve de aquí para allá.